y para empezar la política económica. Tendrían que dejar de afanar como están afanando. Todos los políticos. La política económica y la social. Porque tendrían que arreglar el asunto de los afanos, de la inseguridad que hay en el país.